Amigos y amigas, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es enero 23 y seguiremos leyendo el libro de Éxodo, el capítulo 3 y 4, el libro de Mateo, capítulo 3, del versículo 53 a capítulo 14, versículo 12. También estaremos leyendo el libro de Proverbios, capítulo 13, del verso 1 al 13. Que esta palabra sea de una bendición grande para todos ustedes. Que la disfruten. Éxodo capítulo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, vio las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, «Iré pues y contemplaré esta gran visión, ¿por qué la zarza no se consume?». Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde el medio de la zarza diciéndole, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Dios le dijo, «No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es». Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y para sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y amplia. Una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora, y aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, también he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora, ve, pues que yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en el monte. Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ve, reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto yo os he visitado y he visto que os has hecho en Egipto. Y he dicho, que yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra de los cananeos, de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Y tú dirás con los ancianos de Israel el rey de Egipto, y diréis, Jehová el Dios de los hebreos, ha venido a vuestro encuentro, ahora permite que vayamos al desierto 3 días de camino, para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sin una poderosa mano que lo obligue. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, con todas mis maravillas que haré en él, y después de esto os dejará ir. También daré a este pueblo gracias ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que habite en su casa objetos de plata, objetos de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos e hijas. Así despojaréis a los egipcios. Éxodo capítulo 4, 1. Entonces respondió Moisés y dijo, ¿y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, ¿no se te ha aparecido Jehová? Jehová le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y él le dijo, tírala al suelo. Él la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano y agárrala por la cola». Él extendió su mano y la agarró, y volvió a ser una vara en su mano. Esto es para que te crean que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. También Jehová dijo a Moisés: «Mete tu mano en tu seno». Él metió su mano en su seno y al sacarla, y aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces le dijo: «Vuelve a meter tu mano en tu seno». Él volvió a meter su mano en su seno, y al volver a sacarla de su seno, he aquí que volvió a ser como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen y te escuchan a la primera señal, te creerán a la segunda señal. Y sucederá que si no te creen a estas dos señales, ni escuchan tu voz, tomarás agua del Nilo y la derramarás en tierra seca. El agua que tomarás del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo a Jehová: «Oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua». Jehová le respondió: «¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, y al que ve con claridad al que no puede ver? Yo soy Jehová. Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir». Y él dijo: «Oh Señor, por favor envía a otra persona». Entonces el furor de Jehová se encendió contra Moisés y dijo: «¿No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien, y aquí que él viene a tu encuentro, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de decir. Él hablará por ti al pueblo, y será para ti como boca, y tú serás para él como Dios. Lleva en tus manos esta vara, con la cual harás las señales». Entonces Moisés se fue y volvió donde estaba su suegro Yetro y le dijo: «Permite que yo vaya y vuelva a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún están vivos». Y Yetro dijo a Moisés: «Ve en paz». Jehová dijo también a Moisés en Madián: «Ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte». Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés tomó también en su mano la vara de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: «Cuando estés de regreso en Egipto, haz en presencia del faraón todas las señales que he puesto en tu mano. Sin embargo, yo endureceré su corazón, y él no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón: así ha dicho Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te digo que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Si rehusas dejarlo, he aquí que yo te mataré a tu hijo, a tu primogénito». Aconteció en el camino, en una posada, que Jehová le salió al encuentro y procuró matarlo. Entonces Séfora, como una pedernal afilado, golpeó el prepucio de su hijo y tocó en los pies de Moisés, diciendo: «¿De veras tú eres de mi esposo de su sangre?». Entonces él le dejó. Ella había dicho: «Esposo de sangre», a causa de la circuncisión. Entonces Jehová dijo a Aarón: «Ve al desierto al encuentro de Moisés». Él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces Moisés refirió a Aarón todas las palabras que Jehová le envía a decir y todas las señales que le mandaba hacer. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Egipto. Aarón relató todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, y éste hizo las señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había sido su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mateo capítulo 13, del verso 53 al 58. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. Vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían: «¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, le viene a éste todas estas cosas?». Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa». Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo capítulo 14, del verso 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús, y dijo a sus criados: «Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, por esta razón opera este poder en él, porque Herodes había prendido a Juan, le había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer, y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo porque le tenían por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que ella le pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se le diesen. Mandó de que pitara a Juan en la cárcel, y su cabeza fue traída en un plato y fue dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron y se lo contaron a Jesús. Proverbios capítulo 13, del verso 1 al 13. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la corrección. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traicioneros hallará el mal. El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios le vendrá ruina. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, pero el impío se hace odioso y trae deshonra. La justicia guarda el íntegro de camino, pero la impiedad arruina al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. Las riquezas del hombre pueden ser el rescate de su vida, pero el pobre ni oye las amenazas. La luz de los justos brilla con alegría, pero la lámpara de los impíos se apagará. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Las riquezas apresuradas disminuirán, pero el que junta poco a poco irá a un aumento. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que menosprecia la palabra se arruinará, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en tu presencia, Señor, por permitirnos aprender de ti, por poner los medios, Señor, para poder escuchar tu palabra. Gracias porque esta palabra es la que nos va a ayudar a tener una relación genuina y real contigo, Padre. Gracias, Señor, por estar con nosotros en cada paso que damos en esta vida. Gracias por la vida, por la salud que nos prestas. Gracias, Señor, porque estás ahí con nosotros, Padre. Gracias por hacer este día un nuevo día para nosotros. Gracias por darnos favor de los hombres, por abrir puertas, Padre, aún en los momentos de preocupación, de desesperación, de necesidad, Señor. Sabemos que ahí estás tú todo el tiempo. Gracias te damos por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amigos, pues la página donde nos pueden encontrar es www.bibliadiaria.org. Es ahí donde pueden encontrar toda la información acerca de este ministerio, la página de internet, nuestra dirección de correo electrónico, links de ayuda. También ahí está la suscripción al podcast, que es totalmente gratis. Hay algunas personas que me han estado mandando correo electrónico preguntándome acerca de que han tenido problemas de tocar estas grabaciones en su computador directamente. Déjenme decirles que de la única manera que lo pueden hacer es instalando el programa de iTunes, que es el programa que también pueden necesitan que usar para suscribirse a estos podcasts. Es un programa totalmente gratis y es totalmente fácil de usar. Que si tienen alguna pregunta, alguna dificultad poder instalarlo o no saben cómo, mándenme un correo y yo con todo gusto les mandé las instrucciones cómo poder hacerlo. Okay. El día de hoy todavía sigo un poco rasposo de la garganta, como lo dije en la grabación de ayer, pero estamos sintiéndonos mejor. Okay. Amigos, como quiera, este es su amigo Miguel que nuevamente le da gracias por haber estado con nosotros en este otro segmento de la Biblia Diaria y los espero mañana. Ok, nuevamente, que el Dios me los bendiga y que tengan un día bendecido también. Hasta luego entonces.